Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, martes 24 de diciembre de 2019. Como todos sabemos, el día de hoy y el día de mañana se festeja el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que vino al mundo en la cuna más humilde y que, sin embargo, la historia se cuenta antes y después de ese nacimiento. Una persona que cambió todo por medio del amor, así de sencillo. En aquella época, Roma lo era todo, era el lenguaje, era la literatura, era la economía, era el arte, era la alimentación, todo giraba alrededor del Imperio Romano, que recordemos, se extendía desde España, la península ibérica, al occidente, las partes colindantes también con el Atlántico, de África, y las dos costas del Mediterráneo, hasta adentrarse en regiones que ahora ya son de Turquía, que son de Armenia, de Georgia, hasta de Ucrania. Ahí, digamos, en esa costa del Mediterráneo, en el lado oriente, nace nuestro Señor Jesucristo en la prefectura de Samaria y Galilea, la Judea antigua, y el Señor nada más cambió el mundo. Sigamos su ejemplo y no entremos en más discusiones. En estas épocas de fin de año, se impone hacer un recuento de lo sucedido y, por otro lado, pensar en lo que podemos esperar para el próximo año. Podríamos ser muy ambiciosos aquí y comenzar a platicar respecto al entorno mundial, qué es lo que nos va a ofrecer, qué es lo que vamos a tener alrededor de estas cosas, y comentar que, al parecer, los bloques económicos que se están conformando seguirán teniendo esa vigencia. Es decir, vamos a encontrar un bloque económico a partir de los países europeos, que, a pesar de lo que se haya dicho, va teniendo poco a poco más forma y más vigencia el hecho de que de nuevo se ponga a discusión la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Ya es todo un triunfo. Hace un año se daba por un hecho el famoso Brexit, es decir, la salida de Inglaterra de esta Unión Europea, pero no, ahora, dadas las condiciones económicas, se vuelve a poner en tela de juicio y hay que ver cuáles van a ser los resultados. Tenemos por otro lado los tigres del Pacífico, que son Japón, Taiwán, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Birmania. Bien, esos tigres del Pacífico que pues se pensaba en ellos antes como pues unos países que iban a estar a media tabla, ahora han tenido exportaciones realmente vertiginosas. Otro bloque está integrado, pues, por una amistad cada vez más estrecha entre la India y China, y es el bloque que tiene más crecimiento económico. Y bien, finalmente vamos a encontrar el bloque conformado por Estados Unidos, por Canadá y nosotros como invitados. Se firmará el famoso Tex-Mex. Todavía no lo sabemos. El hecho es que la integración económica es cada día más evidente. Por un lado es bueno, porque genera empleos, pero por el otro lado genera mayor dependencia económica. Es decir, no tenemos expectativas para el futuro en nuestro país de un crecimiento económico, ni tampoco de una generación de riqueza que permita crecer, así sea una micra. Vamos a llegar a este 2020 con la economía en punto cero. El problema no es en una época de recesión que un país tenga economía en cero. El problema es si esa política económica está planeada para mantener una política en cero. Así es. Miren, por azares del destino y bloqueos y demás cuestiones, la economía cubana está basada en una tasa cero, es decir, es para resistir y no para crecer. El problema en México es que casualmente el fenómeno económico se está planeando para mantener en cero la economía y eso sí es preocupante. Vayamos a los hechos, aquí no nos gusta andar especulando ni suponiendo. Tenemos nosotros una planeación económica basada en lo que se denominan programas sociales, es decir, un enorme, realmente enorme gasto para entregar a la gente más pobre cantidades para que vayan saliendo adelante. El problema es que esto no genera riqueza. Bienvenido que se apoye a la gente más pobre. Así debe ser, se aplaude. Pero el problema es que no se puede estar gastando si no entra dinero. El problema del ingreso nacional es el problema fundamental. Se ha apostado a que el empresariado genere muchísimo dinero. Y yo sí quiero comentar una cosa. Si en los términos en los que el empresariado podía abusar y robar impunemente, no se generó ese crecimiento, pues mucho menos se va a generar ahora que se le pide que actúe de acuerdo a la ley. Volteemos a ver a todos lados. No, todos sabemos que trabajando arduamente y con muchas ganas, pues una familia puede tener ingresos que lo mantengan en lo que don Benito Juárez llamaba la honesta medianía. Pero ya para aparecer dentro de las listas de los más ricos de esta república, sí necesitamos estar sujetos al dinero que nos van a estar otorgando, ya sea las concesiones del gobierno, o bien el abusar de una o de otra forma de alguna circunstancia. No entremos en detalles, habrá tiempo durante el año para platicar de eso. Pero volvemos a lo mismo, o bien se crece, o bien nos estancamos y cada vez nuestra moneda, cada vez nuestra economía va a valer menos. Es claro que estamos cerrando alrededor de los 19 pesos el tipo de cambio frente al dólar, un tipo de cambio que pues hace mucho tiempo no se veía. Lógico es que este tipo de cambio se debe al freno en la actividad económica. Si alguien no gasta, pues simplemente no pierde dinero. El problema es que si no gasta, no va a ir ni a la esquina. Bien, esta cuestión de mantener en punto muerto la economía, pues lógicamente no nos va a llevar a nada más que a estancar todo y a mantenernos cada vez más bajos dentro del concierto mundial. Continuamos en un segundo, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos con nuestro análisis, pero antes les invitamos a una superclase de Zumba. El viernes 24 de enero del 2020, cuesta 30 pesos, horario de 5 a 7 p.m., en el Salón Las Torres, en José María Morelos, número 52, en Amecameca. Lleven para un dispensario médico y para croquetas. No dicen de qué tipo de croquetas. Pastores somos y en el camino, ¿por dónde andamos? La compañía de teatro Crucero de Noé, en su 20 aniversario, nos invita al Teatro Don Jorge Silva. Esta, pues me imagino, debe ser una comedia navideña, dirigida por Jazmín Hernández. Se va a presentar el domingo 22, que bueno, ya fue, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de diciembre, en este Teatro Don Jorge Silva, en Atenógenes, Santa María, esquina con Avenida Juárez, en Amecameca. Acceso general, 70 pesos y descuento con credencial de estudiantes e INAPAM. Mayores informes aquí en La Voladora Radio. El miércoles 25 de diciembre va a haber un gran espectáculo de lucha libre AAA a las 17 horas, 5 de la tarde. Perdón. Te esperamos, ven por tu cortesía para el espectáculo de la lucha libre AAA aquí en La Voladora Radio 97.3 FM. Llantera González Time te invita, dos cortesías. La Voladora Radio XHECA 97.3 FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459. Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Y nuestra página web www.lavoladora.org. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción nos invita a los recorridos nocturnos. Ya solo queda el 29 de diciembre, domingo, ¿verdad? A las 6 y 6:30 p.m. La cuota de recuperación, 75 pesos. Niños de 4 a 10 años, 50, cupo limitado. Por favor, comuníquense 55-64-67-9962. Nos encuentran como Consejo de Cultura Parroquial y Parroquia La Asunción en Ameca, en Facebook. De veras, vale la pena conocer las maravillas que hay en esta región de los volcanes. Bien, finalizado esto, continuamos con el análisis que estábamos haciendo con respecto de lo que podemos esperar para nuestro próximo año. Los datos que estamos dando los podemos consultar en tres documentos fundamentales. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la misma Federación y la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Estas son las verdaderas herramientas para conocer la economía el próximo año. Acérquese a ellas. No es fácil, pero sí es importante que lo comentemos y que podamos salir adelante. Yo simplemente les comento. esto que salió publicado en el Diario Oficial del pasado 9 de diciembre, pues implica, por otro lado, que se estén dando cursos en hoteles de prestigio. El promedio del boleto es 8,000 pesos. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí, pero en caso de que no podamos, pues ponemos a su disposición los teléfonos en cabina para cualquier consulta de carácter fiscal. Bien, hablando de cuestiones fiscales, ha cobrado especial relevancia el hecho de las formas fiscalizadoras y el manejo que se le va a dar al Código Fiscal de la Federación. Año con año se había venido dando el fenómeno de pues endurecer las revisiones fiscales que eran catastróficas cuando caían en una vulcanizadora o bien en una fonda o en un restaurante más o menos o cualquier establecimiento de las personas que pues nos ganamos la vida con nuestro trabajo, pero que sin embargo para efectos de las grandes empresas simplemente servían como un preámbulo para sacar un dictamen fiscal que nos permitiera, bueno, que les permitieran, ojalá a mí me hubiera tocado, que les permitiera acceder a una condonación de impuestos o una devolución de impuestos impresionante, impresionante. Yo sí les puedo decir que gracias a ello, los bancos no pagaron impuestos. Situación que se vino dando los tres últimos sexenios y podríamos decir una buena parte del anterior. El de Salinas también les fue muy bien y con Cedillo a los bancos, ¿eh? No solamente los bancos, las mineras, las refresqueras, olvídese, etcétera, etcétera, ganaron dinero a manos llenas y no se cooperaron con nada para los gastos públicos. El hecho de que ahora se pretenda controlar esto y pasar a evitar no la evasión fiscal, sino ya realmente la defraudación fiscal. Porque estar haciendo contratos falsos, estar inventando contribuyentes, etcétera, etcétera, inventarse trabajadores con salario mínimo y agenciarse el dinero, pues yo creo que no es ético y sí es un hecho de defraudación. Bien. Eso es lo que ha venido permeando más a menudo en los distintos corrillos y en los medios de comunicación. El famoso terrorismo fiscal, que, pues yo sí lo digo francamente, puede afectar a la gente que tenga ingresos, pero a las personas cuyos ingresos causan lástima, pues no creo que afecte grandemente. Esperemos que esto sea manejado correctamente, que sea manejado con inteligencia y no simplemente en una forma de llamarada de petate. ¿Por qué? Porque en este entorno que comentamos de política recesiva, hay que decirlo, es una política recesiva en materia económica, pues lógicamente la toma de utilidades pues se va a manejar por arriba y por debajo de la mesa. Entonces, para poder nosotros manejar esto correctamente, tenemos que tener no solo la energía, sino la inteligencia de saber cómo se van a ver estas cosas. A pesar de que, pues, de la misma lectura de las disposiciones, sobre todo del Código Fiscal de la Federación, aparezca que los comprobantes deben de ser fidedignos, yo sí les pronostico que mucha gente va a generar empresas outsourcing para establecer comprobantes, pues, en los cuales se oculten diversas formas de utilidad. Esperemos que esto no suceda, pero ya está sucediendo la información en los corrillos. Bien, vamos a platicar acerca ahora de un fenómeno fundamental, de un fenómeno que inquieta a muchas personas y que son la parte fundamental de nuestro pensamiento como país, es decir, la gente que se dedica a la cultura, es la gente que lleva adelante las formas de pensar. Durante mucho tiempo se pensó que solamente la gran industria, los fierros, los plásticos, el petróleo, eran los generadores natos de riqueza. Pero la industria cultural, en realidad, es la que genera el gran dinero del mundo. ¿Cuáles son las empresas que están facturando más en el mundo? Y tenemos a una sobre todas ellas, Microsoft. Microsoft no hace computadoras, ni tiene participación en la energía eléctrica ni nada. Simplemente es un concepto. Un concepto que es un concepto cultural. Lo mismo si pensamos en la red. El famoso internet no es de nadie, pero sí pagamos por él. Y lo que se mueve en las redes de dinero es absolutamente mayoritario frente a cualquier otra forma de manejo monetario o de valores. Es por ello que se ha establecido un capítulo especial en la Ley del Impuesto sobre la Renta para las transacciones por Internet, pero eso lo continuaremos platicando en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, vamos a continuar platicando acerca de este fenómeno cultural y lo que tenemos para el próximo año. ¿Es ostensible la disminución del presupuesto para cultura? Y es un presupuesto que implica desde los centros de educación superior más especializados hasta la cultura que tenemos todos los días ustedes y nosotros. Hubo un fenómeno que sucedió el año pasado, en donde hubo profusión de programas culturales, pero que en este momento nos encontramos con la triste realidad de que a los artistas, a los creadores de cultura, no les han pagado. Y bueno, excusas sobran y una bola de burócratas de viejo y de nuevo cuño son los encargados de generar toda esta serie de disculpas y de apreciaciones ahí para salir del paso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Obviamente no hay dinero para la cultura. Y no hay dinero para muchas cosas. Hay quien encuentra grave regocijo en estarse quejando de esto, pero el asunto es darnos cuenta de que tenemos que hacer algo y algo fundamental. La gente que vive de la cultura, en su mayoría, la están pasando mal. Y no es posible que detengamos la producción cultural de este país por el simple capricho o la simple apreciación de que no se requiere dinero para la producción cultural. Es decir, la producción no requiere dinero, pero los que producen sí requieren comer, por lo menos. En este sentido, vamos a experimentar un cambio de política que es fundamental. Yo les recomiendo que lean el artículo 190 de la nueva ley del impuesto sobre la renta. Y ahí van a encontrar ustedes que se concede un estímulo fiscal a las empresas que apoyen a la cultura. Este estímulo es del 100%, es decir, cada peso que las empresas inviertan en cultura les será reintegrado. Vamos a encontrarnos nosotros con que esto implica a todas las formas de arte, pero en la materia musical nos vamos a encontrar muy restringidos, porque solamente aplica a la música clásica y al jazz. Quisiera yo ver a mis estimados amigos del SAT y de Hacienda, ¿verdad? Aun cuando, vamos, gente como Arturo Márquez, su familia son contadores de muy destacados de la Secretaría de Hacienda, pero vamos a encontrar nosotros que esos conceptos, ¿cómo los van a manejar para efectos de impuestos? Es decir, ¿qué es la música clásica? Yo les juro que abrimos aquí un punto de debate y el año que entra seguiríamos discutiendo qué es la música clásica, y lo mismo puede decirse con el jazz. Me da mucho miedo pensar que un jefe de unidad departamental o inclusive un subsecretario de Hacienda o la misma presidenta del sistema de administración tributaria vayan a clasificar el jazz o la música clásica. Eso sí, me da terror. No quiero pensar en eso para no morirme de miedo esta Navidad. Viene también con restricciones la publicación de obra escrita. Pero celebremos que va a haber esto. ¿Cómo se va a hacer? Va a ser por medio de programas que me imagino van a ser publicados bajo el rubro de criterios generales en los próximos días. Pero el problema es que a la gente no se le está pagando. Y no se le pagará mientras los artistas no se unan. Lo digo franca, honestamente y de todo corazón. Pues ya a mi edad me he encontrado con grupos, muchos grupos artísticos, oficiales, privados, con mucho dinero, sin dinero, etcétera, etcétera, pero todos siempre han tenido una característica. Como hubiera dicho Lenin, todos ellos, su máxima expresión cabe en un sofá. Es decir, son grupos extremadamente pequeños, dedicados a cuidarse de los grupos extremadamente pequeños que van conociendo, pero no se genera una política artística por parte de la comunidad artística. Ahorita resultó que ayer convocaron, no sé qué éxito hayan tenido, convocaron en la bandera del Zócalo a una manifestación para protestar por la política artística, y francamente es algo que me impresiona. En vacaciones ir a gritar a la bandera del Zócalo, creo que a nadie le afecta. Podían haberlo hecho en cualquiera de las secretarías de cultura. Gritar que los señores son burócratas y que no les pagan. Pero, pues espero que mis amigos artistas que fueron a la manifestación hayan podido ir a patinar en hielo. Si no, creo que se deben de haber dado una aburrida sensacional. Bien, por mi parte es todo. Los espero de hoy en 8 a las 9 y que todo esté muy bien. Gracias.